¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corran! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo. ¡Leyendo sus monitos! Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. Call the roll of the Justice League of America. Superman here. Aquaman here. Wonder Woman here. Flash here. Metamorpho here. Plastic Man here. And Batman here. Yeah, here they come. Hey, look out, chum! It's the Justice League. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Comicase, la revista independiente sobre historietas, la única publicación sobre cómics de todo esta, de toda esta nación. Mi nombre es Jorge Tobalín y a lo largo de los próximos minutos van a estar con nosotros Everardo Ferrer, Pepper, Rodo Vidal, Ernesto Mata y otra vez Jorge Tobalín. Nuestro correo revistacomicase@gmail.com para que nos escriban. Estamos en Twitter como Comicase News y en Facebook como Comicase. Búsquenos por ahí, denos ahí un like. Recuerden también que este programa es posible gracias a la existencia de la revista Comicase. Si ustedes quieren conseguir algún ejemplar por ahí o no tienen completa su colección, pueden escribirnos a enviocomicase@gmail.com. Y pues sin más, vamos a comenzar con las noticias. Pues más que nada, el señor Pepper aquí nos quería comentar acerca de los nuevos planes que tiene por ahí el señor Bob Borden, este creador de cómics, creador de culto, ¿no? Papá de la zanahoria flameante, de quien hemos hablado en algún número anterior de Comicase, en el número 12. Más al rato el señor Vidal nos va a platicar un poquito sobre este personaje. ¿Qué se trae entre manos Bob Borden, señor Pepper? Bueno, la noticia, Jorge, es como ahora que están de moda los Kickstarters entre tantos autores. ¿Qué es un Kickstarter? Que son donativos. Que piden los autores, artistas, para publicar cierto cómic, cierto proyecto que tengan. Pues el señor Borden no se quiso quedar atrás y ahora está iniciando el suyo para publicar otro tomo de La Zanahoria Flameante. Lo interesante de esta petición, más que el nuevo tomo de La Zanahoria, son los extras que te está dando cuando le donas. Dependiendo del monto de dinero que tú le des, son las cosas que vas a recibir a cambio. Dentro de estas cosas están tanto las tarjetas de La Zanahoria de los 90s, me parece, como los cómics de los Mystery Men publicados por Image, una figura de acción de la misma Zanahoria, arte exclusivo, y a los donantes más acaudalados se van a llevar arte original de este nuevo tomo y algunas sorpresillas extra que el mismo Borden te dice ahí en un video que tiene en su página. Bueno, cabe mencionar que, por un lado, qué bueno que Bob Borden tuvo esta iniciativa. Qué bueno que existan este tipo de sitios en internet donde puedes recaudar dinero. Pero por otro lado, qué triste que un cómic como La Zanahoria Flameante tenga que rebajarse a lanzar una de estas iniciativas, dado que es un cómic que vale mucho la pena y que, sin embargo, no ha logrado cuajar con el gran público, ¿no? Como que la gente no ha logrado entender el cómic. Es un cómic que no se debe tomar en serio, ¿no? Es totalmente escrito en tono fársico. Y así es como debe de verse, ¿no? Y la verdad, pues, qué lástima que Bob Borden tenga que hacer esto cuando debería estar ya en alguna editorial. Sobre todo en alguna de esas editoriales que permiten proyectos de autor. Fácilmente podrá entrar el cómic de The Flaming Carrot. Pero bueno, por lo que estábamos viendo en la página de Kickstarter, ya superó la meta. Ojalá esto permita que no nada más publique ese tomo, sino que ya publique más cosas. El otro día, platicando con gente del medio, me comentaban que hay dos tipos de personas que utilizan el Kickstarter, ¿no? Los que piden una determinada cantidad, si la juntan bien, realizan su proyecto. Si no lo juntan, bueno, no lo hacen. Y están los que obtienen más dinero del que pedían y que muchas veces entregan lo mismo que habían anunciado y nada más se clavan el dinero. Mientras que hay otros autores que si juntan más, entonces hacen cosas todavía más grandes, ¿no? Esperemos que Bob Borden sea de estos últimos y pueda entregarnos todavía más tomos de la zanahoria flameante. Y también pues invitar a todos aquellos que tengan algún proyecto, pues que vean, analicen la posibilidad real de utilizar este medio para poder financiarse y, ¿por qué no?, tener ya una publicación en físico. Y bueno, algo muy similar a lo que pasó en el caso de Bob Borden, de lo que estaban comentando, y la zanahoria flameante. En el caso de él, estaba yéndose por una meta de $12,000 y cacho, $12,500. Ya ahorita va en 35, o sea, ya triplicó lo que esperaba. Y algo similar en otra plataforma también de estas que sirven como para capturar donativos para proyectos que pueden ser musicales, de diseño, de lo que se les ocurra. Es el caso de lo que están haciendo Bachan y Maritza Campos en México con su cómic de Power Nap, este webcómic muy, muy divertido, muy simpático que ya hemos reseñado en Comicase, en la versión impresa. De hecho, fue en el número 12. Tuvimos una entrevista con Maritza Campos. Ellos sacaron algo similar, pero en otra plataforma que se llama Indiegogo, indiegogo.com. Y resulta que en este sitio web ustedes pueden entrar, si gustan o no, a donar. Hay varias cantidades que pueden pasarle de dinero a este proyecto, porque tienen la finalidad de recopilar los primeros 3 capítulos de Power Nap, de este cómic digital, de este webcómic, que más bien ellos la presentan como una novela online, novela gráfica online, es como, y es un tema que vamos a platicar al rato, de esta historieta de ciencia ficción muy cotorra. Va a incluir 70 páginas de material en tomo, vamos, en un formato más bien de álbum europeo. Y lo interesante es que a lo mejor uno esperaría que se hubieran tardado un poquito más en reunir su meta, que era de $10,000. Estamos hablando casi de lo mismo que estaba buscando Bob Borden, y que será como en 2 semanas o menos, semana y media, cuando mucho me decía Pepper, pues superaron la meta. Ellos querían 10,000, ya van en 11,200 y cacho al día de hoy que estamos grabando este podcast, y todavía les queda un mes más para estar reuniendo fondos. Entonces, si ustedes quieren apoyar a este proyecto de Bachan y de Maritza, si es que son fans del cómic o les gusta el trabajo conjunto que están haciendo ellos, métanse a indiegogo.com y busquen Power Nap entre los muchos proyectos que están por ahí pues ofreciendo ahí sus servicios. Y pues ha sido un exitazo, tanto así que ya los tomos como especiales que se iban a dar a los principales donadores, los tomos que eran en pasta dura ya volaron. Todavía ustedes pueden comprar el tomo, vamos, en versión normal, pero hay una cantidad ahí distinta de paquetes, por decir así, para los donadores aquellos. E incluso había una cosilla interesante que era que si donabas $200, había la posibilidad de que tú estabas como comprando un cameo ahí en el webcómic de Power Nap. Yo lo he leído, tiene varias semanas ya que no he tenido oportunidad de sentarme a leerlo, pero a mí me ha parecido bastante interesante, divertido. ¿De qué trata Power Nap? Es el futuro. Ya las corporaciones, estamos hablando de una sociedad en la que ya las corporaciones exigen que sus trabajadores pues estén despiertos prácticamente todo el día, cada vez duermen menos, y entonces la gente ya está acostumbrada a tomar unos suplementos que les permiten permanecer despiertos por muchísimas horas. Ahora sí que los raros ahí en la sociedad del futuro son los que son alérgicos a esta medicina, a estas cápsulas, y por lo mismo son como pues los inválidos de esa época, ¿no? Son a los que les dan empleos así de cuestiones de intendencia o u otras ocupaciones así de muchísimo menor rango, que es lo que le sucede al personaje principal, que se llama Drew Spencer, que se encarga básicamente en su oficina, se encarga de engrapar documentos, porque es, entre comillas, para lo único para lo que sirve, porque no cumple los requerimientos de la empresa, porque curiosamente él trabaja en la compañía que creó esta especie de pues no de medicina, de cómo le podríamos decir, de aditamento, por decir así, de esta modalidad. Y como por una cuestión como de una política de responsabilidad social, esta misma empresa pues contrata a aquellos alérgicos o personas que de plano no tienen posibilidad de acceder a esta a esta píldora maravillosa. Me decías, Ferrer, que tú has tenido oportunidad también de leer, checar Power Nap. ¿Qué te ha parecido el trabajo en conjunto de Maritza con Bachan? Ellos pues no habían trabajado juntos antes. Si a ustedes les interesa, aprovecho para recordarles que en el número 12 de Comicase incluimos una entrevista con Maritza y Bachan muy interesante al respecto. ¿Tú qué comentas al respecto, señor Ferrer? No, pues exactamente es ese trabajo extraordinario que manejan Maritza Campos como autora y Bachan como dibujante, ¿no? O sea, esa dupla se puede llamar extraordinaria, como hace muchos tiempos no había en nuestro país, ¿no? O sea, el manejarse como autora y como dibujante nos puede llevar a muchas cosas exitosas, como se está comprobando con ellos en Power Nap, Maritza y Bachan. O sea, mucha gente puede decir, oye, pero esa dupla, más allá que explosiva, es nociva. Eso es una visión bastante rudimentaria, pero la verdad es que Bachan como autor completo y del bulbo específicamente, pero con Maritza como autora de este rubro que es Power Nap, que ha recibido premios internacionales y bla bla bla, es portentoso el manejar este término, y la dupla ha resultado extraordinaria para el medio comiquero nacional. Y en otra nota interesante, en este mes que DC Comics publicó todos sus números cero, aparentemente también está publicando un nuevo Who is Who, que para quien no sepa, Who is Who son pequeños tomos que contaban la historia del universo DC a través de los años. Lo que sorprende de estos nuevos Who is Who es que, sobre todo el de Superman, están manejando su primera aparición como Liga de la Justicia número 1 de los nuevos 52, borrando 75 años de la continuidad del kryptoniano. Lo mismo haciendo a Jim Gordon como su primera aparición en Detective Comics. Lo que decía entonces es decir que Superman jamás se murió, entonces. Jamás se murió, jamás se casó, jamás existió la guerra de los Supermanes. Como decía Lyoko la semana pasada respecto al número 12 de Liga de la Justicia, de querer darle un nuevo status quo al personaje, intentando zafarse de los problemas legales con los herederos de Siegel y Shuster, me parece que el camino de DC, ese es el camino que DC está tomando. Decir, esos 75 años existen, pero no afectan en nada a los personajes actuales. Es un nuevo Superman, es un nuevo Batman, es una nueva legión de superhéroes. Todo antes de eso dejó de existir. Me parece interesante. Bueno, siendo estrictos, la verdad es que la primera aparición de este Superman que se está publicando actualmente, efectivamente, es en Liga de la Justicia número 1. Este Superman creo que tiene muy poco que ver con el que conocíamos antes. Y esa fue la intención de DC cuando lanzó los nuevos 52, reiniciar por completo su universo. Y pues ya lo está sentando y lo está oficializando con este Who is Who. Aquí lo interesante sería averiguar si de veras se debe a una decisión por tratar de renovar el universo o tiene que ver con las cuestiones legales que está viviendo actualmente Warner Brothers con la familia de Schuster por la cuestión de los derechos. Y como ya todos deben de saber, hace unos meses un juez determinó que efectivamente la familia Schuster era la dueña de algunos personajes como Superboy, de algunos nombres, en fin, de una gran porción de todo el panteón de Superman, por lo que a lo mejor eso los orilló a de veras deshacerse de toda esa historia, de esos 75 años de historia, y pues comenzar desde cero. Pero bueno, sí, siendo estrictos, como lo somos la mayoría de los fanáticos de cómics, pues sí, la primera aparición de ese Superman es Liga de la Justicia del año pasado. No tenemos nada. Lo triste, pues, es que no se tome en cuenta la riqueza del personaje y se pretenda, bueno, y que a pesar de que lo reiniciaron, le estén dando el mismo tratamiento que le dieron hasta hace un par de años, que es tenerlo como intocable, como inamovible. Ok, si lo vas a reiniciar, pues entonces entréganos algo interesante, ¿no? Nos entregas el mismo personaje de siempre, que es totipotencial, invulnerable y aburrido y anquilosado, ¿no? creo que ya ahorita ya es tiempo de que Warner Bros. De veras se apriete el cinturón, se agarre los pantalones y nos entregue un personaje atrevido, que se lo dé a autores que quieran hacer cosas que no se han hecho con él, porque los hay y es posible hacerlas, todo depende de que haya un buen escritor. Y que se deje de tonterías de nada más reiniciar con números unos, borrar toda la historia anterior y decirnos que este es el nuevo Superman, porque de nuevo no tiene nada, lo único que tiene de nuevo pues es que ahora es un poco más sonso que antes y le quitaron los calzones por encima del traje azul. Yo ahí podría apuntar, mi querido Rodrigo, que tú ves los restaurantes de Beat y ves al Superman a la Liga de la Justicia de hace, de todo el tiempo que los has visto, ¿no? O sea, precisamente porque no cabe una renovación de esos personajes, porque la gente que los llega a conocer es la gente que los hemos vivido todo el tiempo, ¿no? Y ni siquiera como una Liga de la Justicia, sino como los superamigos. Lamentablemente, actualmente, la gente que tiene los derechos de publicación no se basa en los derechos que han tenido estos personajes, o al menos como parte mercadotécnica, pero ahí están. Tú ves todos los afiches que existen en los restaurantes, no es el Superman con un cuello gótico, por decirlo de alguna manera, con una manera elegante de vestir. Es el Superman de siempre, es la Mujer Maravilla de siempre, es, ni siquiera existe Batman en esa Liga de la Justicia que se está presentando en los restaurantes, ¿no? O sea, pero el que se maneje una Liga de la Justicia con estos personajes nos está diciendo que no son los que tenemos que elegir como lectores de cómics de hace 15 años nada más, ¿no? Sino de una relación actual con los superhéroes que se están viviendo en esta vivencia actual por parte de las editoriales. Y regresando a la escena del cómic nacional, de cierta forma, actualmente está, si ustedes visitan lo que es el Centro Cultural Aliac, que significa Asociación Civil Amigos de la Letra Impresa, allí en República de El Salvador, en el Centro Histórico, hay una exposición que se llama La Tercera es la Vencida. Es una colección de cuestiones relacionadas con la lucha libre, como diseño, literatura, pintura, cine, fotografía. Va a haber un ciclo de cine y lecturas que ya están corriendo ahorita hasta el 21 de septiembre, o sea, todavía van a buen tiempo. Alrededor de la cuestión del pancracio en este lugar del Centro Cultural Aliac, que pues está presentando, ofreciendo como una alternativa para la promoción de la lectura a través del arte. Y aquí el señor Berardo Ferrer tiene en calendario una actividad dentro de esta misma cuestión de La Tercera es la Vencida. Platícanos, señor, de qué se trata, cuándo, a qué horas, con quién vas a estar. Bien, pues esta cuestión de La Tercera es la Vencida es una presentación que vamos a tener con el escritor Dan Lee, que es un escritor extraordinario al que tenemos que seguirle la pista. Y vamos a presentar lo que es la cuestión de la lucha libre en la historieta, y nada menos que vamos a contar con la participación de uno de los más importantes generadores del historietismo en México, que es el maestro Alberto León. Vamos a contar con su apoyo para la impartición de esta charla. Y esto es en el Aliac, que es Amigos de la Letra Impresa, que se está presentando en República del Salvador número 30, en el merito centro del Centro Histórico. O sea, ahí no hay ninguna falla para no faltar a este evento. Es en el Centro Histórico, en la calle de la República del Salvador, donde todos hemos tenido que ver, ya sea para buscar una bocinita, un radio, lo que sea. Ahí está el Centro Aliac, que está en medio de toda esta ciudadela, podemos decirlo. Y ¿quién es Alberto León? Alberto León es el más importante personaje es el último gran formador de historietistas de hace 30 años, o sea, en su participación podemos mencionar a nada más que Mario Guevara, Andrés Morán, que es quien va a realizar el último cómic de Comicase que vamos a presentar posteriormente. Mucha gente muy talentosa, es como Horacio Sandoval y su hermano Gerardo. Y les recordamos que la presentación es el 20 de septiembre en el Centro Cultural Aliac, que se encuentra ubicado en República del Salvador, número 60, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y cierto, antes de despedir a esta sección de las noticias, se estaba comentando hace pues relativamente pocos días del lanzamiento de la preparación de una novela gráfica adicional del señor Alan Moore con respecto a este universo que se ha, entre comillas, creado con los personajes de la Liga Extraordinaria, y los señores Vidal y Pepe nos iban a comentar de eso. Bueno, pues el título del cómic sería Corazón de Hielo. Se enfoca en la hija del Capitán Nemo ya cuando tiene que asumir el manto de Nemo. Es interesante ver la manera en que Moore sigue jugando con estos personajes. Cómo se nota que pasa horas y horas haciendo búsqueda de datos para tener los frescos y lo más actualizados posibles. Realmente habría que ver, porque hay quien dice que Moore ya se ha colgado demasiado de la liga, que debió haberla dejado desde el segundo tomo, pero no estaría de más echarle un ojo. Sí, siempre es un placer tener un cómic nuevo de Alan Moore. Yo en lo personal soy muy fan de este universo. Yo por mí, si él se pudiera quedar toda su vida, lo que le resta de vida dentro de él, no tendría ningún inconveniente. Sobre todo porque me gustaría ver cómo incorpora los mitos modernos, ¿no? Que ya lo hizo en la última entrega. Digo, con todo de que tienen derechos de autor y todo eso, pero bueno, él logra hacer sus versiones. Creo que vale la pena echarle un ojo. ¿Y cuándo sale esto, Pepper? ¿Te acuerdas? Pues acaba de ser anunciado, me parece que febrero del 2013. Entonces el próximo año creo que inicia bastante bien con un nuevo cómic a cargo del maestro Alan Moore. Y sin más en las noticias de la quincena, vámonos al cómic cancionero. Soy el cómic cancionero. De la viñeta al gañote. Esta canción se llama Vengadores de los Grandes Lagos, obviamente dedicada a ese entrañable grupo de perdedores llamado Vengadores de los Grandes Lagos. La canción es a cargo de la banda de Seattle Kirby Crackle, una banda que se formó en el 2008 y que se dedican a solo hacer rock nerd, como ellos lo dicen. Todas sus canciones tienen que ver con algún personaje de un cómic, algún videojuego, alguna película. Muy divertidos, hacen demasiadas referencias y espero que les guste. Such a bore, they said no way, but I was unsurprised. And that's okay, those uniforms are so tight that I feel they shape my thighs. I tried to join Fantastic Four, I didn't even reach the door. We found that Herbie's such a serious guy. The reason I was told I could not join was that they're cocking on T5. I got a message from the Great Lakes Avengers. They offered me a membership, but I did not accept this. They're a walking disaster. Like a Noah with the fireball, they just don't. De las páginas de Comicase. ¡El cebollazo! Y en relación a la noticia que se estaba comentando hace rato de Bob Borden y su acopio de recursos económicos, el señor Vidal nos va a recordar un poco de un texto que escribió para Comicase número 15. Corrección de hace rato, la entrevista con Bachan y Maritza relacionada con Power Nap no viene en el 12, porque el número 12 de Comicase es el de Kiss. Es en el mismo número del 15, Comicase 15, es en el que hablamos con ellos sobre Power Nap y en el que Vidal pues estuvo platicando un poco sobre Bob Borden y su pues obra más conocida. ¿Por qué deberían leerlo? ¿De qué trata? Pues de eso les va a platicar un poco el señor Vidal. Así es, este cómic a mí me gusta mucho porque es totalmente atípico. Yo creo que los anodinos podrían calificarlo de surrealista. Pero la verdad es que el cómic va más allá. El cómic es un cómic totalmente irreverente. No le tiene respeto a nada. Vamos, no le tiene respeto ni siquiera a la propia inteligencia del autor. El Bob Borden lo que ha hecho con este cómic es poner ahí todas sus neurosis, plasmarlas en papel, en dibujos, y entregarnos una obra fársica que es una delicia leer porque, digo, los personajes son increíbles en el sentido de que no podemos creerlos. Va más allá de la fantasía. Sí, sí tiene elementos surrealistas también, mucho de la cuestión visual tiene que ver con este estilo artístico. Pero creo que lo más interesante del cómic es que a través del humor, de un humor aparte muy, muy inteligente, ¿no? E inteligente en el sentido no de que sea tan fino, sino de que de veras utiliza mucho los juegos de palabras, los juegos visuales para contarnos las historias y sobre todo contarnos chistes, ¿no? El personaje es un tipo que se volvió loco de leer tantos cómics, lo que nos recuerda al Quijote automáticamente, y decide convertirse en un superhéroe, y para él se le hace fácil ponerse una máscara gigante de zanahoria que tiene llamas en la cabeza, un par de aletas de natación, y se va a combatir el crimen así vestido. Entonces, digo, bajo esa premisa, lo que podemos esperar es casi cualquier cosa, y es justamente lo que nos ha entregado Bob Borden a través de los años que lleva publicándolo. Cabe mencionar que el personaje tuvo cierta fama en los años 80 y aparte de los 90, al grado que tuvo un crossover con las Tortugas Ninja, fue publicado un rato por Image Comics, y de ahí han surgido algunos personajes que incluso lo superaron en popularidad, como el equipo Mystery Men, que hasta tuvo su propia película. La película es bastante decente, es entretenida, sin embargo no se compara para nada con el humor que maneja el cómic. Vale la pena echarle un ojo. Tanto, bueno, el artículo que escribí en el número 15 de Comicase, que la verdad es que de los artículos que más me han gustado, lo cual no lo digo como cebollazo, aunque así se llame la sección, simplemente a mí es muy raro cuando me gusta uno de mis artículos, ese sí me gustó, entonces creo que vale la pena. Y sobre todo, vale la pena darse el tiempo de buscar los cómics, porque no son sencillos de conseguir. De hecho, los compilados, el tomo 3 es relativamente fácil de conseguir, pero el 1 y el 2 están agotados y si los encuentran superan los $100 de precio, ¿no? Son unas cosas carísimas. Sin embargo, en las redes se encuentran varios números ya escaneados, si no es que ya todos, búsquenlos, disfrútenlos y sobre todo dense cuenta que los cómics de superhéroes no nada más son acción en mallas, también pueden ofrecer más cosas, sobre todo el humor que nos muestra Bob Borden en The Flaming Carrot. ¿Quién conoce lo que habita en el corazón de los comiqueros? El reporteto lo sabe. Y antes de entrar de lleno al tema central, a las grapas de este tercer podcast de Comicase, mandamos al reporteto a la tienda de Fantástico, ahí a esa cueva de perdición y gasto, a que pues estuviera ahí platicando con algunos de los lectores de esta famosa tienda acerca de qué opinan ellos sobre la diferencia entre una historieta, un cómic sencillo, normal, y la llamada novela gráfica. Esto es lo que le dijeron al reporteto. ¿Cómo te llamas? César Sánchez. Oye, y según tú, ¿cuál es la diferencia entre un cómic, una historieta y una novela gráfica? Bueno, está difícil la pregunta. Principalmente yo creo que la diferencia radica en la intención de la historia. Porque hay recopilaciones que se les llama que se les considera como novelas gráficas. Sin embargo, para mí esos no serían novelas gráficas como tal, porque inicialmente fueron pensados para un formato en específico. En cambio, novelas gráficas como tales ya son, digamos, pensados para formatos más extensos, para una historia más profunda o más compleja, mucho más compleja que una historia o un cómic individual. Para mí más que nada radica la diferencia en la intención de la historia y en la originalidad. ¿Cuál es tu nombre? Rafael Baez. Y bueno, según tú, ¿cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica? Según yo, la única diferencia vendría siendo el cómo viene cada historia. Es decir, si vienen en cachitos separados, como por ejemplo Watchmen, que salió en 12, sería pues nada más que serían 12 números o 12 cachitos. Y una novela gráfica nada más sería que viene todo ya empaquetado, como en una novela, digamos, literatura, viene toda la historia en un solo tomo. Y según yo, más que eso no debería ser otra división, porque al final el lenguaje sigue siendo el mismo. Y ya. ¿Cuál es tu nombre? Raúl Becerril. Oye, Raúl, según tú, ¿cuál es la diferencia entre un cómic y una novela gráfica? Creo que podría empezar por la extensión. Por ejemplo, el cómic normalmente es quincenal o mensualmente, y es un tiraje de un ejemplar que será como 60 páginas más o menos, y la novela gráfica son ejemplares mensuales o anuales, o en un solo ejemplar, de extensiones mayores, de que serán 120, 240 páginas más o menos. Yo creo que esa es la principal característica que las diferencia. Y bueno, pues ya escucharon a algunos de los lectores comiqueros ahí de Fantástico con respecto a su opinión acerca de la diferencia entre un cómic y novela gráfica, de lo que vamos a platicar a continuación. Le cedo el micrófono al señor Rodrigo Vidal, que hace pues relativamente pocos meses estabas leyendo un libro muy interesante al respecto, ¿no? No sé si quisieras recomendarlo para aquellos que quisieran pues acercarse un poco a este debate de la novela gráfica. ¿Qué familiaridad tiene con el cómic? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es una etiqueta? ¿Es un formato que nos quieren vender para pantallarnos? ¿O si es otra cosa completamente revolucionaria, distinta? ¿Qué caramba es la novela gráfica? Pues de hecho se publicó un texto mío en Comicase, habrá sido en el número 14 o 13, justamente sobre el tema. El libro que hace referencia se llama La novela gráfica, escrito por Santiago Fernández. Es un ensayo muy completo sobre la historia tanto del formato como del término. Lo interesante es que al estar escrito por un autor español, pues tenemos la historia del formato tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? No está sesgado en ese aspecto. Aquí lo interesante es que el autor sí plantea la pregunta si realmente la novela gráfica es únicamente un formato o si de veras estamos frente a una nueva expresión del cómic. La conclusión no es muy clara. Sin embargo, el autor es tajante al decir que, por lo menos de momento, la novela gráfica es únicamente un formato en el que se vende una historia, ¿no? Como uno de los entrevistados decía, Una novela gráfica es aquella historia que se cuenta, que se vende completa en un solo tomo. Y que así se concibió su publicación original, ¿no? Cuando se publica por partes, pues ya no sería una novela gráfica, ya sería una novela en entregas o un cómic fascicular como los mensuales a los que estamos acostumbrados. Yo me quedo con esa idea, porque realmente el hecho de pensar que hay autores que hacen cómic, y normalmente se refieren a los autores de superhéroes, y autores que hacen novelas gráficas, ya estamos discriminando. Y sobre todo discriminando de una manera muy negativa, tanto a los autores como a los cómics en sí. Cuando realmente el medio que están utilizando, el medio de transmisión que están utilizando es el mismo, ¿no? Las palabras y los dibujos. Entonces realmente decir, yo no hago cómics, yo hago novelas gráficas, me parece un acto de pedantería. Y lo voy a decir aquí con todas sus palabras, es un acto de pedantería al que están muy acostumbrados los autores mexicanos. Ellos dicen que publican novelas gráficas, no cómics, lo cual es una soberana tontería, porque a fin de cuentas el medio se llama cómic. Sí, independientemente de dónde haya surgido el nombre y a qué haga referencia, así se le llama ahora, ¿no? Entonces querer cambiarle el nombre no nada más es una muestra de soberbia, es una muestra de estupidez, porque es querer ir en contra del mundo, sobre todo un mundo en el que estamos muy a gusto, muchas personas que podemos perfectamente convivir y que estamos, bueno, convivir con diferentes tipos de cómics, y que sabemos justamente que la riqueza del medio está en la manera de contar las historias, en la diversidad de formas de publicar. Para mí la novela gráfica, como repito, es únicamente el formato, y sí, aunque sí debe tener ciertas características, ¿no? Es decir, es una historia autoconclusiva que abarque un buen número de páginas y que se publique en un solo tomo, porque eso de publicarlo por entregas ya no es una novela gráfica, ¿no? Habrá quien me diga, ay, pues por ejemplo, lo que hacía Dumas, Alexander Dumas, sus novelas de folletín, pues las publicaba por partes, ¿no? Y después se publicaron completas. Bueno, sí, pero ahí estamos, es otro medio totalmente diferente, esa es la novela, esa es otra cosa. Aquí estamos hablando de cómic, y el cómic como tal tiene sus propias características y sus propios formatos. Entonces, para hacer una novela gráfica, independientemente del tema, porque sí puede haber novelas gráficas de superhéroes, y las ha habido, incluso Marvel tuvo su serie de novelas gráficas, publicaba más o menos una al mes, eran un formato más grande, tamaño casi tabloide, o si no es que eran tabloide, en los años 80 las estuvo publicando, y eran novelas gráficas, perfectamente entraban en la definición que yo estoy dando, ¿no? Independientemente del tema, porque ya querer separarlas por tema ya nos indica que uno se siente en desacuerdo con el propio medio que le gusta o que dice amar. No podemos decir, no podemos hacer la discriminación entre, por un lado hay cómics que están dirigidos a cierto público, y por otro lado hay novelas gráficas que están dirigidas a un público más intelectual, más refinado, más sofisticado, más maduro. Eso sería limitar el cómic. ¿Por qué? Porque el cómic es tan variado que querer darle como el cómic tonto y el cómic listo, pues ya, como dije hace rato, es un acto de pedantería, ¿no? Y aparte es un acto vulgar, porque estamos limitando al mismo medio. No sé ustedes si quieran agregar algo más a esto que acabo de decir. Aquí concuerdo totalmente contigo. Realmente, tomando las palabras de Scott McCloud en su libro Entendiendo el cómic, él te da a entender que a últimas fechas el término novela gráfica está siendo usado por las grandes compañías para venderte compilados de sus cómics. Llegan, te los presentan en un formato bonito, con algún extra, y te dicen, toma, es una novela gráfica completamente nueva, cuando sabes que eso ya lo leíste. Yo entiendo la novela gráfica actualmente como un formato de entrega, no como un medio en específico. Es un cómic en ese formato porque sabes que publicarlo mensualmente no te va a satisfacer, quieres contar la historia de un solo golpe, la tenías pensada de esa manera y quieres dársela al público de esa manera. Pero sí, como dice Vidal, asumirte o asumir a la gente como autor de novela gráfica contra autor de cómic es querer segregar al medio, que es uno solo. Realmente es lo que quieres entregar, lo que quieres que la gente lea. No importa el formato en el que lo entregues, no te hace superior entregarlo en un solo tomo a entregarlo en tomos separados. Me gusta la definición que tiene Bev, diciendo que es una historia de largo aliento que quieres contar, que sabes que no la vas a poder entregar por fascículos, y te diste a ti mismo la meta de entregársela a tu público para que la lean junta. Sobre todo hay que tomar en cuenta que efectivamente muchas historias que se han publicado en el formato de novela gráfica no funcionarían de manera fascicular. El cómic fascicular clásico que conocemos, 32 páginas, 22 de viñetas y el resto de anuncios. Tiene una estructura narrativa muy, hecha para ese formato, ¿no? Mientras que la novela gráfica tiene otro. Yo justo esta semana terminé de leer Habibi de Craig Thompson. Son 700 páginas, es un mamotreto de 700 páginas, que únicamente, ya que lo terminas de leer, te das cuenta que solo lo pudiste haber leído así. Era imposible partirlo porque le dabas al traste a la fluidez de la narración. Tenía que ser contado de esta manera. Y obviamente, digo, Craig Thompson ya es, para mí es uno de los grandes genios de la historieta. Hace un cómic de 700 páginas que aparte se lee rapidísimo porque está muy bien contado y no te dan ganas de soltarlo hasta que terminas, desde que empiezas hasta que lo terminas. Algo muy interesante con el término novela gráfica es que también en el mundo editorial fue una manera que encontraron muchos autores de poder venderle a las grandes editoriales que solían publicar libros, venderles la idea de que publicaran un cómic. Pero obviamente como el término cómic estaba tan sobajado y es usado de manera despectiva, a alguien, creo que fue Will Eisner, y no me dejan mentir, fue el que se le ocurrió la manera de decir, es que sabes que no es un cómic, es una novela gráfica. Sí, Will Eisner lo hizo no con pedantería, sino lo hizo con la idea de, pues si estos son los pedantes que no nos quieren publicar porque creen que son bonitos, vamos a cambiarle el nombre para ver si los podemos marear. Efectivamente lo logró, muchas editoriales grandes de repente les ha dado por publicar cómics y le llaman novela gráfica, justamente haciendo la distinción que decía hace un momento, ¿no? Como que está dirigido a un público más maduro, más sofisticado, lo cual es falso, ¿no? Lo mismo, una novela como Persepolis de Marjane Satrapi puede ser disfrutada por un adolescente, por un adulto, por un adolescente que sea muy culto o que haya tenido poco acceso a la cultura. Sin embargo, es disfrutable porque la historia está muy bien escrita. Lo mismo pasa con Mouse, lo mismo podría pasar con... Tal vez no con Watchmen, porque Watchmen sí requiere mucho del contexto superheroico. Y aparte Watchmen sí fue publicada y fue concebida como una novela por entregas, como un cómic fascicular. Entonces ahí yo sí tendría mis bemoles para de veras aceptarlo como una novela gráfica, ¿no? Como decíamos, fue una estrategia para engañar a las grandes editoriales y permitir la publicación de cómics a través de ellas, lo cual significó un empuje a la industria del cómic. Digo, Mouse fue publicada por una editorial grande, ganó el Pulitzer y eso llamó la atención hacia la industria del cómic independiente. Mucha gente se dio cuenta que no únicamente había historias de superhéroes o historias infantiles, sino que de veras había una diversidad de temas dentro del cómic muy parecida a la del cine, o tan grande como la del cine, ¿no? Había cómic para todos los gustos y eso fue gracias a que alguien tuvo la buena idea de decirle a la editorial, no vas a publicar un cómic, vas a publicar una novela gráfica. Ahí es como la mentira piadosa, pero ya que los propios autores la sigan utilizando para hacer diferenciaciones entre ellos, es con lo que no estoy de acuerdo. Igual creo que coincido con ustedes, me pareciera que de la misma forma en la que nuestros lectores ahí entrevistados hace rato en el sondeo comentaban, es una cuestión de formato, de extensión, ¿no? La idea de contener en un mismo tomo el principio y fin de una historia. A lo mejor quieres hacer dos o tres tomos que comprendan toda una gran, gran trama, pero yo creo que sí va por ese lado. Y como dice Rodrigo, pues sí, ya muchas editoriales comerciales grandes de Estados Unidos o incluso en nuestro país o en otras naciones, pues se han tomado de forma pues muy lista el para sus propios intereses comerciales, pues la idea de, ¿sabes qué? Pues vamos a publicar novela gráfica porque eso es lo que nos permite llegar a los estantes de las librerías y que no nos dejen a lo mejor ahí junto a la caja en la sección de revistas, sino que se nos vea como algo más adulto, entre comillas, como lo que deseas tú, Vidal. Igual a lo mejor lo triste, lo que puede ser lamentable de repente es que se use este estandarte de novela gráfica, yo publico o nosotros publicamos novela gráfica como una forma de justificación, como de decir, ay, pues es que volteame a ver porque sí soy para adultos, ¿no? O sea, no soy igual que los cómics que encontrarías en la tienda de historietas, sino que yo estoy dirigido a algo más cercano a lo que tú crees que eres, a lo mejor un perfil de lector más culto, como decías, ¿no? Con más preparación escolar, con otros gustos artísticos, no sé, pero creo que pues habrá que estar pues con el ojo abierto, sobre todo para que no nos quieran beber ahí cara de de mensos cuando nos quieren de repente comprar, vender más bien algún producto, pues estar más que nada como bien vivos, checar el material, saber si se publicó originalmente así. Vamos, no creo que a final de cuentas la experiencia no se ve pues perjudicada por el hecho de si el tomo que estamos comprando en verdad fue una novela gráfica concebida de esa forma, o si en verdad lo que nos están atorando es un recopilatorio, ¿no? Con la etiqueta de novela gráfica. Interesante lo que dice también Rodrigo, que habrá, lo puedes notar también a lo mejor al momento de haber terminado una novela gráfica como la que acabas de terminar, es que dices, no, pues es que esto no pudo haberse seccionado en entregas mensuales o bimestrales, porque habría perdido todo la forma en la que vas avanzando, subiendo la trama, el clímax, el desarrollo, chachachán, cosa que en un cómic, en un compilatorio de cómics, podría ser Watchmen tal vez, o cualquier compilatorio de cómics de Black Knight o lo que se te ocurra, el cómic más comercial, sería muy obvio que encontraríamos cada determinado número de páginas un cliffhanger, ¿no? Una situación en la que los personajes están atrapados ahí en algún problema casi mortal y tienen que darle la vuelta, y sería muy recurrente porque lo estaremos viendo una y otra vez a lo largo del tomo, ¿no? Yo creo que más que nada es una cosa de apreciación, de estar más bien ahí a las vivas para a la hora de desembolsar ahí la cartera. Lo de juntar varios números y vendértelos en un solo tomo sería el equivalente a que tú ves una serie en la televisión y luego compras el DVD de la temporada y te digan la película. No, es la misma analogía, ¿no? Y sería, aparte de que sea un engaño, pues no es lo mismo, porque la estructura de cada capítulo tiene un inicio, un centro y un final para el tiempo que dura el capítulo, ¿no? Mientras que una película tiene más tiempo para desarrollar. Creo que esa es también la diferencia entre una novela gráfica y un compilado de números, ¿no? En los números te das cuenta dónde están los cortes. Es lo que pasa con Watchmen. Watchmen tiene un gancho al final de cada número y se ve. Digo, es muy disfrutable su lectura de principio a fin, pero a fin de cuentas tiene sus cortes. Bueno, en mi parecer, una otra especie de trampa con la que las editoriales intentan atrapar al público es el formato. O sea, con lo que decía Vidal de Habibi, 700 páginas, pero lo acabas de leer y te das cuenta que solo pudo haber sido publicado así. Yo tengo un tomo de Luba, de Gilbert Hernández. Es hermoso el tomo, pasta dura, alrededor de 700 páginas, cubre polvos. Pero cuando lo lees te das cuenta de que es un recopilatorio. Eso es, las historias pueden tener que ver entre sí, pueden ser historias que te venden con una envoltura bonita. Es a lo que se dedica Fantagraphics. Todos sus libros son hermosos, como los describo. Pasta dura, cubre polvos, un papel muy muy bonito para la impresión, pero solo son compilatorios. Tú llegas a una librería y puede que alguien te ofrezca una novela gráfica del Pato Donald, editada por Fantagraphics, y puede que te la puede que se las compres, puede que no, y te la lleves, y cuando lo leas te das cuenta de que solo son los cómics de Karl Barks en un formato bonito. Es una de las trampas que te ofrece el medio, tanto con esos tomos de Fantagraphics, la librería de clásicos de DC, los baúles de la Marvel, los tomos de la librería de Hellboy, que no dejan de ser compilatorios, aunque el formato en el que te los venden sea bonito. Y ahorita que menciona esto, Pepper, viene a mi mente lo que está sucediendo en México, ¿no? Con autores que están diciendo que están publicando novelas gráficas por entregas en internet. Sí. Quizás la obra en conjunto pudiera considerarse una novela gráfica, pero en el momento en que estás publicando una página a la semana, y eso cuando los que son constantes, ¿no? Porque no faltan los que publican una cada tercer año. Ahí yo sí cuestionaría la validez. Uno, si al ser publicada en internet cuenta como novela gráfica. Y dos, si al liberar la cuenta gotas también tiene este formato, ¿no? Yo mi posición respecto al cómic de internet es un tanto controversial, porque yo digo que no conozco ningún autor mexicano que esté haciendo realmente cómic por internet. Lo que están haciendo es publicarse en la red, que es muy diferente, pero no están haciendo webcómic. Entonces, pues sí, creo que sería un buen punto de discusión para armar un buen debate con los autores esto, ¿no? O sea, ¿qué es una novela gráfica? ¿Realmente es un formato que únicamente funciona en impreso? Porque aparte de leerse una novela gráfica de 700 páginas en internet, pues debe cansar muchísimo los ojos, ¿no? Yo no lo haría en mi sano juicio. Pero bueno, habría que dejar la pregunta abierta para los autores, ¿no? Yo sé que me van a responder, es que no podemos publicar en otra forma. Independientemente de eso, publicar páginas en internet contaría como una novela gráfica. Porque seguro que muchos van a decir, no, es que es novela gráfica porque no está dirigido a que lee cómic, y ya es lo que ya discutimos, ¿no? No se vale hacer esa diferenciación. Justo con respecto a lo que comentabas, por ejemplo, está el caso de lo que publican o han publicado sellos mexicanos como Caligrama y Resistencia principalmente, ¿no? Y bueno, en el caso también de Jus o Jus, ¿no? Con sus premios, Premio Nacional de Novela Gráfica, si no me equivoco es el nombre correcto, se ha hecho un par de veces. Que muy polémico de repente los estándares, los criterios para haber entregado este premio, en el caso de nuestro amigo Augusto Mora y de Patricio Beteo, que fueron los dos ganadores del año pasado con sus respectivas piezas, la del Maizo y la de Mundo Invisible, que se le criticó, por ejemplo, a Patricio de que lo que metió a concurso originalmente pues era su webcómic o sus cómics que sube a internet de manera esporádica, y que para poderlos meter a concurso los reunió todos en un formato pues de largas dimensiones, y bueno, salió ganador, cuando a lo mejor no era necesariamente la forma en la que lo tenía concebido. Ahí a lo mejor no es falla por parte del autor, sino de qué tan estricto debió haber sido el jurado, podría ser. Y igual con Augusto, no sabemos si a lo mejor cuando Augusto entra a este concurso, más bien aprovecha que él ya tenía este material, lo mete y sale ganador, pero a lo mejor él no tenía los medios o la expectativa de sacarlo en algún momento real, ¿no? O sea, no sé, creo que ahí sí habría que preguntarle a cada autor, a ver, de oye, tú lo que estás publicando ahorita, ¿en verdad lo piensas sacar algún día en papel? ¿O ya tienes el principio y final definido? ¿O es un experimento? ¿O nada más lo estás sacando ahorita para ver si algún día pega y das el salto al medio impreso? A diferencia, por ejemplo, de lo que ha hecho Caligrama siempre ha estado sacando, pues sí, novela gráfica, pues como con las características que deberían ser, hasta donde entiendo, principio y fin, en una historia corta, bueno, no una historia corta, perdón, pero más que recopilatorios, por ejemplo, han sacado, bueno, a diferencia de lo que dice, que no lo escuchan ustedes, Rodrigo Vidal del Bulbo, pero por lo que llegó a publicar, la cuestión de Micro, que sí es una novela gráfica con principio y fin, El Cadáver y el Sofá también, en mi caso yo se las recomiendo mucho, Operación Bolívar, que aunque en un principio originalmente fue publicada en entregas, en el Gallito Inglés, en el Gallito Comics en los 90, pero sí estaba pensada como que para que fuera una historia completa. Y en el caso de Resistencia, curiosamente que ellos utilizan de forma comercial para los negocios, para esta cuestión de las librerías, el nombre de novela gráfica. Yo te presento, yo vendo, yo produzco novela gráfica, cuando en realidad sí son recopilatorios de material de distintos autores muy talentosos a lo largo de sus carreras. Más bien son como, más allá de novela gráfica, son como revisiones, ¿no? Revisiones de autor, ¿no? Bueno, en el caso de Resistencia, el único caso aparte sería el de Juan L., que igual no deja de ser una recopilación porque todo eso ya había sido leído en línea, el libro de Moquito, todo había sido publicado en línea, lo que hizo Resistencia fue juntarlo todo en un libro, pero igual me parece que Juan L. no lo tenía pensado así. De hecho, él lo ha dicho varias veces, ese cómic fue un experimento que fue haciendo conforme lo publicaba y leía las reacciones del público. Entonces, creo que todavía seguimos en ese ámbito de tener que etiquetar las cosas para intentar vendérselas a cierto público. Y bueno, sacaste el tema de el webcómic, bueno, lo saqué yo, pero tú lo profundizaste un poquito más. Creo que se daría para otro tema central, porque si mal no recuerdo, una de las condiciones en la convocatoria es que fuera una obra inédita. ¿Y cómo se puede considerar inédita si estuvo publicada en la red? ¿no? Y sobre todo publicada por autores que defienden que la red es el medio para publicitar las obras. Entonces, bueno, pero eso, creo que ese es otro tema de discusión, ¿no? Regresando al tema de la novela gráfica, creo que invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos den sus opiniones. La novela gráfica es solo un formato, es de veras una manera diferente de contar una historia, es otro medio. Y a que nos recomienden algunas. Yo la verdad, soy muy fanático del cómic de superhéroes, pero a últimas fechas la calidad del mismo ha decaído. Y sí estoy a la búsqueda de cosas nuevas, ya para no estar tan aburrido. Yo aquí, bueno, al final del programa tengo ya ya mencioné el cómic que voy a recomendar. Pero sin embargo, ustedes, si conocen alguna que les haya gustado, pues escríbanos, díganos por qué les gustó, qué les hizo sentir esa novela gráfica, por qué les gustó. Y realmente consideren esto, si de verdad es una historia que se contiene a sí misma, si es un recopilado de números sueltos, porque puede estar dividida en capítulos, a lo mejor cada fascículo podría ser un capítulo, pero entonces debe tener una estructura narrativa diferente a lo que sería un cómic fascicular clásico, ¿no? Lo que los gringos llaman un floppy, ¿no? Porque son maleables. Entonces invitamos a todos los radioescuchas, por favor coméntenos con nosotros y pues que se arme la discusión. Igual creo que es interesante que las mismas editoriales, ya sea como sea que quieran ellos utilizar esta etiqueta como para el product placement, como si les es conveniente, obviamente les es conveniente porque les permite estar en los estantes de las librerías, pero igual tal vez me imagino que será cosa de tiempo, el mismo paso del tiempo lo que permita ir como armando, definiendo una idea como más sólida de qué si es novela gráfica o no, porque yo creo que todavía se está experimentando mucho con el formato. Saliéndome tal vez un poco del tema, a mí me ha sucedido, por ejemplo, muchas ocasiones, en todos los años ahí de lector comiquero, es que de repente algún amigo, algún conocido te dice, oye, esto seguramente, ¿ya viste la caricatura tal? No la he visto. ¿Cómo? Pues es que no te gustan los cómics. Esta confusión para los que no son lectores, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que se cree que una caricatura animada es equivalente a un cómic. Creo que el hecho de que haya una confusión o algo así similar en lo que es un cómic y una novela gráfica podría estarse alimentando con el hecho de que tú vas a la librería o ves pósters de lanzamiento de una nueva novela gráfica o un autor que se presenta válidamente o no como autor de novela gráfica. Creo que puede hacer que los jóvenes lectores de cómics o los que apenas están interesándose pudieran llegar a confundirse. Creo que no pasa, no se va a morir nadie, pero creo que sí sería útil que las mismas editoriales o espacios como aquí en la revista o otros grupos de lectores de cómics se sentaran a platicar sobre esto, sobre todo para tener como una idea más un poquito más estructurada y como al menos poder armar una especie de definición de qué es novela gráfica, al menos para el público mexicano, si es que fuera posible, ¿no? Acabas de mencionar la gran falacia de la novela gráfica, ¿no? El término remite más a la literatura más que el término cómic. O sea, el cómic justamente se ve como algo parecido a la animación porque son dibujitos. Ah, no, pero la novela gráfica es literatura, entonces se puede vender en librerías. Ese yo creo que es el gran problema de utilizar el término de manera pedante. Porque el mismo valor literario tiene los cómics que mencionaba Pepper de Pato Donald de Carl Barks. Tienen exactamente el mismo valor literario que Sandman de Neil Gaiman, que Blankets de Kirk Thompson, que la que ya mencioné, Persepolis de Marianne Satrapi. ¿Por qué tienen el mismo valor literario? Porque al ser obras que se enmarcan dentro de un género llamado cómic, ya pueden ser consideradas arte, independientemente de la calidad que tengan unas u otras. Por el simple hecho de ya estar transmitidas a través de un medio artístico, ya son arte, ¿no? Igual lo mismo podemos decir del cine. Está en el mismo nivel de obra de arte. Cualquier película de Stanley Kubrick, cualquier sexy comedia mexicana. ¿Por qué? Porque ambas son cine. Tienen las mismas herramientas de transmisión que utiliza el cine como género y como arte, pues, en su totalidad, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el término novela gráfica se utiliza de manera pedante para eso, ¿no? Para dar un mayor valor literario. Y al hacerlo, estamos restándole mérito al cómic como medio. No hay que olvidar que el cómic es un medio muy diferente al cine, a pesar de que compartan características similares, y es un medio muy diferente a la literatura, a pesar también de que comparten características similares. Hay que verlo como lo que es un medio con sus propias características, con sus propias posibilidades, con sus propios autores, sus propios teóricos, y justamente al hacer esta definición lo estamos haciendo menos. Creo que parte de lo que menciona Rodrigo parte desde el punto en que, al menos aquí en México, relacionamos tanto caricatura como cómic con infantil. O sea, si es caricatura, es para niños. Si es cómic, es para niños. Me tocó recientemente, me llegué a casa, estaba viendo la tele y había un noticiero y estaban anunciando la publicación de La Metamorfosis de Kafka en formato de cómic. Y la anunciadora te decía, para que tus niños se acerquen a Kafka, cómprales el cómic de La Metamorfosis para que tus niños aprendan a leer a Kafka. Y lo único que pasó por mi mente fue de que el que sea un cómic no quiere decir que se lo voy a dar a un niño para que lo lea, porque puede que no lo vaya a entender, puede que vaya a confundirlo y que lo va a despreciar completamente. Entonces, es realmente eso. Primero hay que aprender a hacer la diferencia de que cómic y caricatura no es lo mismo que infantil. O sea, yo no dejaría... Tendría que ser un padre muy responsable para dejar que mis hijos vieran la película de Heavy Metal o leyeran Sin City solo porque son en caricatura o un cómic. Le has dado al clavo, justamente esa es parte de la diferenciación negativa que se hace con los términos, ¿no? Pepe lo dijo muy claro. No porque sean dibujitos, son para niños, ¿no? Y en especial ese cómic de Kafka es una adaptación bastante, bastante bien hecha, publicada en España, y que afortunadamente podemos conseguir en México. Y no es para nada una traducción al lenguaje infantil de la obra de Franz Kafka, ¿no? Es La Metamorfosis tal cual. Y lo que se pretendió es hacer una adaptación íntegra de la obra. O obviamente algunas de las partes que se describen en la novela, bueno, aquí están expresadas por medio de dibujo. Pero sigue teniendo el mismo nivel de densidad que tiene la obra original, ¿no? Con lo que decía hace un momento y con lo que acaba de mencionar Pepper, creo que queda claro por qué es peligroso utilizar este término para darle otro nivel al cómic, ¿no? Y aparte, yo mi único problema que tengo con el término cómic es que es un anglicismo, ¿no? A mí me encanta el idioma español y pues, llamarle cómic a lo que podemos llamarle historietas o cuentos, guiño guiño, pues no me gusta, pues, pero pues ya por tradición así se llama y pues ni modo, hay que llamarlo, ¿no? Y creo que el nombre cómic ya históricamente es el que se ha sentado y así es como se tendrá que llamar el género. Ya, los formatos pues sí pueden ser fascículos, pueden ser novelas gráficas, pueden ser una novela gráfica por entregas, no sé, el límite es la imaginación, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, no caer en la soberbia y caernos superiores porque yo hago novela gráfica y tú estás haciendo, o leo novela gráfica y tú estás haciendo o leyendo cómics. Y justo como el señor Vidal invitaba a nuestros escuchas y lectores de Comicase, puedes recordarles que por medio del correo, por ejemplo, revistacomicase@gmail.com o dejándonos comentarios en el post dedicado a este tercer episodio del podcast, nos pueden dejar ahí también sus observaciones. Yo creo que no está de más ahí que se sienten un rato con sus colegas lectores a ver qué piensan de este tema. Seguramente saldrá algo interesante y también interesante será igual para nosotros que nos dejen sus observaciones, ¿no? Y así damos por terminado a la sección de las grapas. ¡Soy el cómic cancionero! ¡De la viñeta al gañote! Esta canción se llama Sector 2814 a cargo de la banda de Roy Clark Method, una banda que dejó de existir. Tuvieron tres discos, varios con referencias a personajes, sobre todo de DC. Esta canción habla sobre Hal Jordan, el llamado más grande Linterna Verde de todos los tiempos. Yo personalmente no comparto su opinión. ¡Ah, no mames! Pero ya será debate para otra ocasión. Pues yo creo que sí, ¿eh? magic green. It is the color green. It can do anything. Sometimes it speaks to me. It says, how? What have you done with your life? People around you keep dying. Outer space, it's like I own the place. Do what the blue men say, wish they would go away. They say, how? What have you done with your life? People around you keep dying. Use your will to right the wrong, and don't make us wait for too long. It is the color green. It can do anything. Sometimes it speaks to me. It says, how? What have you done with your life? Y bueno, antes de dar por terminado este episodio, nos vamos a ir con las recomendaciones aquí de la banda Kamikaze, que se reunió aquí en la casa del señor Vidalo, que para que ustedes lo sepan, viene siendo al momento pues la base Kamikaze de este podcast. El señor Pepper, comenzamos con usted. ¿Cuál es su recomendación de esta quincena? Bueno, ya que hablé de él hace rato, me gustaría recomendarles Vida y Obra de Rico McPato, o en su idioma original, The Life and Times of Scrooge McDuck, publicado por Fantagraphic Books. Es un tomo recopilatorio de las historias de Barks, que fue el autor más importante del personaje, el que le dio vida y el estatus con el que lo conocemos hasta el día de hoy, del avaro mayor del universo Disney. Historias muy entretenidas, muy bien escritas y hermosamente dibujadas. De nuevo, publicado por Fantagraphic Books. Se consigue muy muy fácil aquí en las tiendas especializadas. Debe rondar entre los 370 a 450 pesos. Pero eso sí, es un formato muy muy bonito. Vale mucho la pena. Y bueno, yo en el primer programa de este podcast recomendé Blankets de Craig Thompson. Un mes después ya leí su última novela gráfica llamada Habibi. Y la verdad es que todavía sigo en el éxtasis. Fue una maravilla. No me esperaba que fuera tan entrañable la historia. Lo mejor de esta novela gráfica es que me recordó mucho a las obras de Umberto Eco, porque el autor realizó una investigación exhaustiva sobre la cultura árabe y la deja plasmada en el cómic. El cómic es una historia de amor, que no romántica, que no son lo mismo. Escrita de una manera que de veras... Son 700 páginas y uno, desde que empieza la primera, no puede soltar el libro, ¿no? Es una maravilla, es un portento, la verdad, Craig Thompson. Aparte es sorprendente porque él era un fundamentalista cristiano. De repente se volvió ateo y le dio por estudiar religiones. Y justamente lo que hace en Habib es mostrarnos una ventana de la religión musulmana, ¿no? Y a través de eso nos muestra parte de la cultura que rodea toda esta religión. Algunas de sus tradiciones, cómo funciona la escritura árabe, y lo deja uno con ganas de aprender más. Ese es su gran mérito. ahorita me voy a poner a leer libros sobre cultura árabe, pues para ver realmente, entender mejor el cómic. Es un portento, la verdad, hay que reconocerle a Craig Thompson. De hecho, se llevó varios años escribiéndola, muchos de ellos de investigación. Y lo mejor es que es conseguible en México. Obviamente se encuentra en las tiendas de cómics, en su versión en inglés. De repente llega a la librería que tiene nombre de un libertador de la India que era racista. Ahí pueden encontrarla en su idioma original, sobre todo a un muy buen precio. Pero la que sí se puede conseguir fácilmente es la versión en español, editada por Editorial Astiberri. Está un poco cara, obviamente viene importada de España, pero vale la pena muchísimo, de verdad. Lean Blankets, lean Habibi. Yo ya me estoy dando la tarea de conseguir el resto de la obra de Craig Thompson, porque la verdad es de esos genios que nacen uno por generación en el cómic. Actualmente ahorita el genio, más allá de Alan Moore, más allá de Neil Gaiman, el nombre que me digan, es Craig Thompson, quien está haciendo con el cómic lo que no se había hecho desde hace muchos, muchos años. Y por mi cuenta, pues cabe decir que llegó a las oficinas de las oficinas ficticias de la revista Comicase, llegó un libro editado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, con apoyo por parte de Conaculta. Este libro llamado Apuntes sobre Literatura Barata, de Jorge Flores Oliver. Este no es un cómic, es un libro, texto, que más que nada es una colección de artículos, de ensayos que su autor, conocido también como Blumpy, llegó a publicar en distintos medios como la revista Replicante. De hecho, él era el columnista de cómic en esta revista. También otras publicaciones como Gorila, Virus, o en suplementos como El Ángel de Reforma o Traspatio de Milenio Diario. Es una más que para aquellos lectores de cómic ya con muchos años de estarse metiendo, no solamente en lo que leen de historieta, de superhéroes o del género que sea, sino que de repente les gusta buscar algún texto sobre historia del cómic o el lenguaje del cómic. A lo mejor no sería una lectura tanto para ellos, sino como para quienes están empezando o tienen la curiosidad de saber un poquito sobre la historia del medio, o incluso cuestiones tan sencillas, podría decir, o elementales, por decir de alguna forma, como la diferencia entre una tira cómica, un comic strip, y lo que compone a una historieta o un cómic, ¿no? Este librito, yo todavía vamos leyéndolo. Tiene unos días que llegó a casa. Temas de los que trata son, por ejemplo, superhéroes, spandex, lo que se le llama también el autores, por ejemplo, como Charles Burns, del que ya hemos hablado en Comicase, con su Black Hole. Otro tema de los que comentaba Rodrigo hace rato, ¿no? Kafka Ilustrado, habla un poco de Watchmen, sobre cómic de adulto, sobre cómic independiente, habla un poco sobre Robert Crumb, habla también sobre autores también clásicos como lo que vendría siendo Gaines y todo lo que fue en su momento, los años 40, 50, Easy Comics, Harvey Kurtzman. Hay la ventaja de este texto es, tiene un poquito más de 130 páginas, se les va a ir muy rápido, es que como son textos, son artículos rescatados de distintos medios, no necesitan leerlos en un orden. Obviamente le van a entender mejor si lo hacen, pero pueden irse saltando a lo mejor a lo que más a ustedes les interese. Por ahí también se toca el tema del cómic japonés, del hentai incluso. A lo mejor valdría la pena que en su próxima visita a una librería le echen un vistazo antes de comprarlo, para ver si es lo que ustedes estaban esperando. Sobre todo, como les comentaba, si van por ahí empezando a, o están interesados en leer un poquito sobre el origen del cómic y las partes que lo van componiendo. Chéquense Apuntes sobre Literatura Barata, de Jorge Flores Oliver, editado por Tierra Adentro. Y así llegamos al final de este tercer episodio de Comicase. No se les olvide escribirnos a revistacomicase@gmail.com. Si es que desean cualquiera de los números de Comicase, a excepción de aquellos que están agotados, pueden solicitarlos a enviocomicase@gmail.com. Por cierto, ya llegó nuestro número más reciente, ya debe estar circulando por ahí en las librerías Educal. Hay más de 90 librerías, métanse a internet. chequen el sitio de Educal y ahí van a encontrar un listado con todas las librerías en las que lo pueden encontrar. Ya saben ustedes que, pues, para seguir adelante no solamente con el podcast sino con la revista, pues necesitamos ahí de su apoyo. Y en este programa estuvimos Pepper, Rodo Vidal y en la cabina de grabación Ernesto Matt. En la cabina de grabación, ¿cómo les quedó esa? Jorge Tobalín, y en un inconvenientísimo estado etílico, el señor. Ahí va insertado el sonido de los ronquidos. Así que esto fue Comicase número 3 en su versión de podcast. Nos vemos en 15 días. Este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios. Is it a shirt by the street that turns words to a tingle?